Globe 2087, matrix number GL-136, Dios te trajo los cruceños. Llegaste a la hora, cuando menos te esperaba, porque tú eres mi destino, Dios te puso en mi camino, cuando más triste me hallaba. Ahora me siento de tu amor apasionado, te he entregado mi cariño, mis caricias como a un niño, soy tu esclavo enamorado. Dices que sí, correspondes a mi amor. Dices que yo he de ser tu adorador. Claro que sí, cruceño. Yo digo así, para mí es inspiración, para que sepas que te quiero con un amor verdadero. Yo te doy mi corazón, porque siento que te quiero con un amor verdadero. Te regalo esta canción. Que sepas que te quiero con un amor verdadero, yo te doy mi corazón, porque siento que te quiero con un amor verdadero, te regalo esta canción.